A ver, y luego dice escalada libre, escalada clásica, escalada deportiva, escalada oye, artificial. Oye, ¿qué chingados nos importan tantas escaladas? Que bueno, nos platiquen ellos que escalan. Es que ellos escalan todo eso, ¿sí o no? No. ¿Cuál es lo que ustedes no hacen? El psycho block. Okay. Psycho block. Mejor, háblanos de lo que sí hacen. Ok. Eso es personal. Aquí lo que hacemos es la escalada en roca, y escalada, bueno, deportiva y escalada, bueno, en boulder, tanto en interior como en exterior. Escalada. También hemos hecho gran pared en Peña de Bernal, en Querétaro. Órale, qué chida. Oigan, muy, y a ver, platíquenos, chida. ¿Cuál es el equipo que uno tiene que utilizar? Unas gatas, ¿verdad que sí? Gatas, gatas. Así es. Son ¡púchale, gata, púchale! No, regularmente sí, son ya son las que nos echan porra. Qué bueno que mis padres nunca era porrearte, chingada. ¡Sube, no sube! Muy bien. No, neta, ¿qué usas de equipo? Sí funciona. ¿Qué usas de equipo diagonal? Mosquetones, mosquetones. ¡Ah, Tatiana, ya te balconeó! Que con razón llevas una diferente cada fin. ¡Su! ¡Sas, culero! No, sus zapatos. Es que tiene un chingo de gatas. Sí, tiene muchos pares, dependiendo de lo que va a subir. Componle, Tatiana, componle. Además que tienen que ser unas gatas apretadas, o sea, justas. Sí, deben de apretar, ¿eh? O sea, si no pueden ser cualquier gata. Uy, o sea, que yo te... Todos piden lo mismo, chingada madre. No, dicen que lo recomendable es igual usar un número menos de tu medida. Me refiero al calzado. Ah, el calzado, sí, está hecho de una suela especial que tiene más adherencia, etcétera, que te aprietan, etcétera, los pies horrible. No, deja tú que se te salga. O sea, si no tienes la presión suficiente para... Por ejemplo, yo tenía unas gatas de mi número. ¿Y qué pasa cuando tienes que apoyar en lugares muy pequeños? Se te dobla el pie. Entonces, lo que te dan las gatas apretadas, pues es que los dedos se te juntan así como tipo bailarina de ballet. Y tienes muchísimo más apoyo y más precisión en poner tus pies. Wow. Muy bien, además, bueno, de los zapatos está el arnés, que también debe ser un arnés certificado. La cuerda, también normalmente. Los mosquetones. La riata. Vienen las cuerdas, son de dos tipos. Las cuerdas dinámicas es la que te sirve para escalar, porque cuando caes tiene cierta elongación, entonces el impacto en la cadera o en la cintura no es tanto. Hay una cuerda que es la cuerda estática, que esa es la que se usa para hacer rappel. Entonces, ojo, chicos, también muchas veces cuando van a hacer rappel debe ser una cuerda adecuada. Pueden usar la dinámica siempre y cuando sea, no sea, digamos, para uso exclusivo de rappel, porque para el uso exclusivo de rappel es una cuerda estática que ya es un poquito más dura, no tiene elongación. Corre bien a través del sistema de seguridad de descenso. Para asegurar, hay un sistema que se llama Traffic Controller o ATC. Lo que hace este ATC es apretar la cuerda cuando la persona va descendiendo, y de esa manera uno puede controlar la caída de la persona que va escalando. Que no es el ramalazo, sasa. Exactamente. Sistema de frenado seguro. Así es. Ay. Entonces, ya al momento de escalar, pues siempre hay una persona que sube por primera vez, que Oli les pueden platicar, que es la punta y que es el yo-yo sin albur. Se queda atorada. Oye, casco y así, cosas esas, ¿se tiene que usar? Dependiendo, guantes. Bueno, sí es recomendable, ¿no? Siempre tener los sistemas de seguridad en este caso. Guantes no, porque siempre pretendes o tratas de mantener el mejor agarre con una piedra. Te salen callos muy padre. Sí, femeninas, hecho, las manos así rasposotas. Y yo no soy hombre y tengo callos. Y callos sexuales también. Y el casco, pues sí, sí se tiene que utilizar, aunque de pronto en los lugares que vas y ya conoces, pues no lo usas. El casco sí es más recomendable, por ejemplo, cuando escalas en grietas o cuando haces exploración en cuevas y todo eso. Entonces ahí sí, porque te puedes topar con estalactitas que te pueden descalabrar, o en algunos otros picos salientes de las mismas piedras que tú no te das cuenta, o incluso te puedes caer y pegar, ¿no?, en la cabeza. Entonces por eso es recomendable siempre el uso. Se ha muerto gente haciendo escalada. Sí, bastante. Ay, qué miedo. Sí. También ¿y las pompis que traes? Oye, el puño ascensor, ¿qué es eso? Los Jumars es un sistema donde, para poder, en lugar de descender como el rappel, ahora asciendes, ¿no? Son unas empuñaduras que lo que hacen es estar apretando y aflojando y vas subiendo por la cuerda. ¿Yutis aprieta y afloja como una empuñadura? Sí, puede ser, nomás que no sé por dónde le va a pasar la cuerda. ¿Por dónde te pasa la cuerda? Oye, ¿la magnesia o cómo es la que usan las gimnastas? ¿Es la misma? Magnesia, sí. Magnesia, esa la usan para tener como, para que no se les resbalen las manos. Para que no, por si te sudan, o igual cuando la piedra, por ejemplo, ahorita que es temporada de lluvias, la piedra está húmeda, eso ya te permite que tener secas las manos y que no se te resbalen. O sea, si te suda, ponte magnesia. Por si te suda. ¡Oh! La Natalia desde mañana volviéndose de magnesia al rabo. La neta, sí, güey. Mañana voy a ir al ardillo. Mañana voy a usar magnesio en vez de talco. De Gasparina. Se va a echar un pedo y se va a aventar la nubecita. A ver, Natalia, dejando la como cual trenecito, mamá. Sí. ¿qué le hace? Pues tengan su magnesia. Pues, ¿qué le hace? Oigan, pues qué chido, la verdad. Está muy padre ese deporte, pero ahora va la pregunta del millón. Tum, tum, tum, tum. ¿Cuándo vamos a ir a escalar con ustedes? El domingo. El domingo. Este domingo. Este domingo. Los domingos amanecen crudas. No importa. Con la cruda ahí la sacan porque la sacan. No, pero es que, Irene, es que, bueno, el domingo próximo. Por eso. Cuando salga el podcast el domingo. ¿Sí? Entonces el domingo que viene. No. Entonces, de este domingo. Oye, ¿y si me quedan los arneses? Sí. Pero espérate, ¿hay algún lugar donde podamos rentar equipo? Porque obviamente nosotros no tenemos. Pues y aunque ahorro, no voy a comprar. Ya dijo la palabra clave, les prestamos. Oye, pero yo calzo del 7, ¿sí tienen gatos del 7? Sí. Del 6. No, bueno, ustedes que van iniciando o que estarían iniciando, sí sería bueno que usaran pies de gato o gatas de su número. Los que ya tenemos más tiempo lo hacemos porque de alguna manera la técnica te va permitiendo hacer rutas más difíciles. Entonces, obviamente vas requiriendo un poquito más de precisión. Entonces, ustedes, por ejemplo, que van por primera vez para que se sientan a gusto, se sientan cómodas, pues sí, gatas de su número. Oye, nosotros nos vamos a quedar acá. La madre. Esta Natalia quiere ser la gata que le echa porras al nano. Se va a llevar pompón. Bueno, yo puedo ya bajar el Pikachu rodando. Natalia es muy buena bajando el Pikachu, pero rodando. Sí, me caí. Fíjense, chicas, bueno, aprovechando un poquito el comercial, aquí en Aguascalientes está... ¡Gol! Sí, es un gol. Es más bien echarle porras a Santiago de Alba, que es un chavito que tiene 18 años y ahorita está en el lugar número 17 a nivel mundial. ¡Bravo, y es... ¡No mames! Que la verdad, para lo que es la escalada aquí en México, en general el país, realmente es un deporte muy poco conocido, muy poco promovido y muy poco apoyado por el deporte. Lo que ha logrado Santiago realmente es, a mí se me hace impresionante. Ahorita estábamos platicando el otro día con un amigo, nosotros veíamos a nuestros ídolos de la escalada en videos, ¿no? Y ahorita Santiago pues está escalando ya con ellos a un nivel realmente importante, y realmente es el único que nos ha dado un campeonato americano y el primer escalador mexicano que ganó una medalla para México en una competencia internacional. Entonces, ¡aplauso, Santiago! ¡Aplauso! ¡Qué talento! Ahorita, Santiago de Alba. Fíjate qué bueno que sacas. Sí, es mexicano. Ahorita, de hecho, está en el tour internacional en Europa. Son 7. Ahorita anda en Austria. Son siete países. Y él está compitiendo allá ahorita. Entonces, está realmente... Es padre sentirse orgulloso. Santiago, ¿no? Márcale a Yutis. Te quiere conocer. Sí, es el mexicano número uno ahorita. ¡Y es hidrocálido! ¡Tomen eso! Oigan, y qué chido que sacan el dato. Porque fíjense que una de las premisas de este programa es aparte de decir mamadas, apoyar los talentos hidrocálidos en varias actividades. Y qué chido que sacan ese dato, porque bueno, nosotros no sabíamos y ojalá que se pueda difundir bien este pedo de Santiago, que es el número uno en la escalada mexicano y que está ahorita escalando con los mejores a nivel mundial. Entonces, Santiago, felicidades y ojalá puedas estar con nosotros pronto en este programa. Pues deja que regrese de Europa, chula, está conociendo europeas y así. Ahorren. Ahorra mucho. Vamos a visitarlos. Oye, hablando de Austria, un saludo a Chiquilo, que la entrevistamos hace dos podcasts y está en Austria precisamente. Oigan, otra cosa, a ver, chistes que se usan así del gremio. Chistes así, es que yo estaba escalando y me caí. Y el chiste acá del gremio, sáquenlo. Pues chistes. No me acuerdo muchos. Pero sí, de pronto, el argot dentro de los escaladores, pues sí sale así como, ponme tenso. Y así es para que lo asegures bien, ¿no? Y tense su cuerda. O por ejemplo, oye, ¿me pones el yo-yo? Y... No, si a mí me dicen eso, le pongo una cachetada, carnal. Sí, y aparte, bueno, lo de las gatas que ya estamos platicando, ¿no? Entonces sí, en el argot, y se presta mucho para el albur. Para el albur, sí, agarra el bidedo. O el monodedo, sí. Qué pedo. ¿No? Oigan, eso es un súper entrenamiento físico, ¿no? Yo supongo que te pones bien sabroso y bien sabrosa. No mames, es que ha de ser muchísima fuerza. No, sí, tienen que estar súper tonificados. La fuerza que ocupan en los brazos, piernas, o sea, está cabrón, ¿no? Okay. Pues más bien la fuerza se hace con de la cintura para arriba, porque de la cintura para abajo pues es mucho apoyo. Digo, obviamente sí se te hace cierta fuerza, pero lo que más se marca y se tonifica son los brazos y la espalda. Pues ya quisiéramos estar tonificada. Tatiana, muéstranos tus brazos. Tiene pozolero, fíjate, para empezar. No, sí. Yo creo que con las mujeres no se tonifica el pecho con nada. ¡No tiene solución! ¡Ay, maldita gravedad! ¡Maldita! ¡Mira, gravedad! ¡Maldita gravedad! Nadé como 12 años y nada. Llevo escalando como 8 y nada. Entonces, no, yo creo que ya no. ¡Ahorra! Sí, el silicón es la solución. Se llama Wonder Bra. ¡Aplausos por su sinceridad! Se llama llama Wonder Bra. Ayuda mucho. Yeah, man. No, el brasier no cuenta porque te lo quitas y luego que morra le dices, a ver, pásamela. Arriba los hilos. Fíjate que muchas chavas tienen esa preocupación de hacerse espaldonas y eso, pero no, realmente tonifica muy padre el cuerpo, sobre todo lo que es el tronco, la espalda, los brazos. Sí, sí, la verdad, y es que es un ejercicio que estás haciendo fuerza, pero también estás estirando al mismo tiempo. Entonces, ahora sí que no te bombeas, ¿no? Más bien te tonifica los músculos. Exactamente, sí. La elasticidad es la que te quema la grasa. Pues también depende de lo que estires, porque la... Sí, porque conocemos una estirada que no te hace nada. Nomás te cansa, carnal. Y el siguiente gol. Sí, quemas calorías. Sí, la claro. mano será. Más despacito, más despacito. Oigan, y el siguiente gol es. Es de escalar. Ese antebrazo es porque escalas mucho, ¿verdad? Qué raro, ¿no? Solo la derecha. Sí. La izquierda bien flaca. Escala como Tarzán, güey, acá. La manita. Es que me faltan tres dedos en esta. Oigan, los perdió en una muchacha. El siguiente gol, ¿algún club que ustedes recomienden para ir a practicar este deporte? Pues fíjate que no hay clubs como tal aquí en Aguascalientes. Había varios, no clubs formales porque realmente nunca se formalizaron, pero sí había grupos, distintos grupos de escalada. Ahorita solamente hay ahora sí que en Avenida Independencia, no recuerdo por ahí la calle, Avenida Independencia casi esquina con, más bien, calle Asientos, casi esquina con Avenida Independencia, ahí está el Boulder Escala. Por ejemplo, si alguien quiere escalar y nos está escuchando y quiere el dato de ustedes como para acercarse, que ustedes les digan dónde y así, y me juntan, ¿dónde los puede contactar? Pues aquí con Oli, ¿no? Que es el socialité. ¿El RP? El RP. El reputo. El reputo. No es cierto. ¡Ah, es cierto, Diagonal! No, pues ya me balconearon, ya, ¿qué más digo? No, Diagonal, yo te conozco íntegro. ¿Alguna página, algún perfil de Facebook donde te puedan contactar la gente que nos está escuando y puedan decir, bueno, yo quiero practicar la escalada y me voy a contactar con él para practicarlo? Escalas con escalas. Sí, nosotros tenemos un grupo en Facebook que se llama Escalando con Escalas y precisamente es porque no nos enfocamos tanto a, ok, lo voy a hacer y me esfuerzo tanto, sino la idea es la convivencia, ¿no? Y cotorrear, exactamente. Y decimos que con escalas porque, bueno, pues vamos de a poquito, ¿no? Vamos de poquito y vamos apoyándonos entre todos. Y bueno, acá el regreso es de que siempre hacemos una escala por una chevecita, ¿no? Entonces, esa es la escala correcta, bien. Sí. Cualquier persona de cualquier edad, mientras tenga interés, lo puede hacer. Sí, a partir de los 6 años, para que tengan un poquito más de control, sí. Y sí, hasta los, no sé, 60, 70. Bueno, pero ¿hay algún impedimento de tipos de salud? O sea, no sé, porque si tienen presión alta, sí, no puedes. Si eres paralítico, no puedes hablar. Ah, si eres ciego. No, y de hecho, no, fíjense, bueno, ahorita que comentabas, ¿por qué los fíjate que estoy bien perra? Hay una historia de un cuate que es paralítico y creo que escaló el Capitán, que es una de las rutas más importantes. Toma, en Estados Kika. Unidos. Entonces, realmente no hay un impedimento. Lo que sí es que, por ejemplo, chavas que pues tengan poquito meses de embarazo, que tengan alguna lesión lumbar muy fuerte o de la espina dorsal, cuello también, ajá, o por ejemplo sobrepeso también. Ay, no puedo. Yo creo que sí, nada más que a ver quién te presta el arnés. Oye, no, pero por ejemplo los que tienen presión alta o presión baja. Sí, también importa. Problemas cardíacos y uh-huh. Dependiendo ya, cada y los que tengan sordera testicular. También. Ah, chinga. Esa o los que tengan el herpes genital en la boca. Herpes genital en la boca. Herpes genital en la mola. Oye, no, entonces yo no puedo practicar, pues. ¿Por qué no? Porque yo tengo sobrepeso. Yo tengo gigantismo en Don Pepino. No, Natalia tiene Don Pepino, güey. No nos volvemos a quedar a dormir en su casa, Yutis. ¿Me escucha? No, cucharita. No sé. Eso de cucharéame y así. No, bueno, más bien Judy, déjame te abrazo. Yo tengo gigantismo, ¿puedo practicar eso? Sí, elefantismo y todo. Elefantismo, sí. Rinocerotentismo. Sí, la verdad es que no hay limitaciones, nada más hay que checar, es recomendable que chequen con un doctor o algo si tienen alguna, han tenido alguna lesión fuerte, si lo pueden hacer, porque incluso muchas veces sabiendo enfocar ciertos movimientos puede ser hasta terapéutico para cuates que han tenido lesiones en rodillas o en piernas, para rehabilitarse. ¿Y si vas crudo? Todos van así. Normalmente así llegan, pero ya se les quita. Todos tienen un huevo más grande que otro, te aviso vos. Se supone, la teoría es que todos tenemos un lado del cuerpo más grande que el otro. No te sientas especial, tu huevo grande es normal. Oigan, ¿qué les parece si contamos chistes? Llega un vato, voy a decir una guarrada. Llega un vato con su vieja y le dice, oye amor, ¿qué onda? ¿Qué onda, gorda? Cómprate unos toppers, ¿no? Para la noche. Ay, gordo, ¿para qué? Es que en la noche te voy a dar hasta para llevar, cabrona. Bien duro. Ay, Kika. Oye, ¿cómo? Fijan cómo todos babearon en vez de reírse. Oye, pero ya sé. Primero despiden el tema. Porque no, estamos hablando de... ¿Por qué aquí siguen los invitados? Todavía no nos vemos. ¿Por qué los corres? No, sí me gustaría agregar ahorita que nos decían que si quieren ir a escalar con nosotros, todos los domingos nos vamos entre 10:30 de la mañana en el Oxxo, perdón. De Gol. En la salida Calvillo, en la Roll Car. Bueno, en la salida Calvillo. Sí. ¿Es en la gasolinera? En la gasolina de Pemex. En la tienda Roll Car. O sea, no, es bueno. Una gasolinera un poquito más adelante de Segundo Anillo. Vas a Segundo Anillo, vas al Salón del Alba. Y la siguiente gasolinera es ahí donde se ven, 10:30. Ahí nos juntamos entre 10:30. De ahí nos vamos. Mujeres, si van con uñas largas y todo eso, pues hay que a cortárselas. No, pues adiós. Se las acaban, uñas. ¿No? Ahí se las van a lijar. Ropa cómoda, muchas ganas. Y bueno. Exactamente, con un pantaloncito muy coqueto. Con tanga, porque la licra y el calzón grande no se llevan. Exactamente, con... sí. Tanguita, ¿no? La tanga se luce. No, ya que ves las nalgas partidas en cuatro, se ven bien gachas. Me la imaginé lo peor. ¿Qué dicen las nalgas partidas en cuatro? No sé, tú dime. No voy a decir los nombres. Veo un video de las niñas. Oh, cha-cha. Qué chingo. Sí, bueno, era una gallina tan puta que aprendió a nadar en el río para que se la cogieran los patos. A ver, Natalia, a ver. Si van cinco reggaetoneros y Justin Bieber en un barco y se hunde, ¿quién se salva? No sé, Kika, ¿quién se salva? Pues la humanidad, güey, no mames. Por favor, no se hacen. Hola, doctor, sobrinos. Se emocionan. Me vale madre. Ay, un saludo a Aaron Martínez, que me pidió un saludo el día de hoy. Saludo a él. ¿Quieren mandar saludos a tus gatas? No, sí, manden saludos. Ah, ya me hacen falta. Llevo 3 domingos escalando sin gatas. ¿Más, no? Las... La Tatiana trae a pan y agua. Esta Tatiana trae a pan y agua. No, eran prestadas, sí. Con las que escalaba. Te quiero, canalito. Chiste. Eran gatas de otro vato. Sí, pero quedan entre amigos porque eran las mías. Eso es amistad. Eso es amistad. Oye, doctor, el paciente tiene un paro cardíaco. Reanímelo rápido. A la vivo, a la bau, a la bimba. No mames. Vos puedes editar. Oye, eso. Estaban en Argentina, ¿no? Y llega el tipiquísimo novio mexicano con el papá de la chava argentina. Le dice, es que me quiero casar con su hija, ¿no? Y le dice el papá, le dice, todo esto me parece muy apresurado. Mejor medítelo. No, se apure, ya me lo medí, le entra re bien. Qué idiota. Una pareja estaba jugando golf acá en Pulas, ¿no? Normal. Estaban rodeados de las casas más ricas cookies de Pulas, ¿no? Acá, bien perronas. Y luego en el tercer golpe, el marido le dice a la mujer, querida, ten cuidado al pegarle a la pelota. No sea que mandes la bola a una de esas casas y rompas un vidrio. Nos va a costar una fortuna pagarlo, pendeja. No alcanzó a terminar de decir la frase cuando ella le da un golpe a la pelota y se va directamente contra la ventana de la mejor casa, güey, la más perrona. Así en su madre, güey, le da. Sí, sí, sí. Él reprocha y le dice, no mames, te dije que tuvieras cuidado, ahora qué vamos a hacer. Ya más tranquilo, como que se le pasa el empuje después de que la cachetea y así. Y le dice, vamos a pedir una disculpa y ver cuánto nos va a costar tu pendeja. Entonces ya no llegan hasta la casa y tocan y en eso les contesta un señor adentro, ¿no? Pueden entrar, la puerta está sin llave. Ya, por lo tanto, pasan a la casa y ven el vidrio todo desmadrado, güey, roto por todos lados, una botella así de champán desmadrada, güey, todo tirado por todos lados, así regada, mojado. Y entonces un hombre de aspecto distinguido sentado en un sillón les dice, ¿ustedes son los que rompieron la ventana? Sí, responde el marido así como medio chiviado, ¿no? No, pues la neta venimos a pedirle perdón y pues, ofrecernos a pagar el daño. De ninguna manera, soy yo el que debe de agradecerles. Soy un genio que estuvo preso en la botella esa de champán y estuve ahí por miles de años. Le doy a cada uno un deseo a conceder y me guardo uno para mí, ¿qué les parece? Entonces el marido dice, no mames, ya chingamos. No, a huevo, claro que sí. No, perfecto. No mames, qué suerte, vieja, ya viste. No, sí. Entonces ella dice, bueno, ¿cuál es tu deseo? Le pregunta el marido y el marido dice, bueno, yo quiero $1,000,000 por todos los años que me restan de vida. No, pues fácil, no mames, concedido. Y luego le dice, ¿y tú, bella mujer, qué vas a pedir? Y ella le dice, ella, no, pues yo quiero una casa en cada país del mundo para poder ir de vacaciones con el barro de mi marido, ¿no? Pelado, concedido. Y entonces se intrigan ellos y le dicen, bueno, genio, ¿y tú qué vas a pedir para ti? Le dice, bueno, qué bueno que preguntan, porque de hecho quisiera pedirles el favor. Yo, pues tengo ganas de cogerme a tu vieja, porque pues estuve un chingo de años encerrado, güey. No mames, tanto año ahí, pues yo dije que la primera vieja que viera me la iba a coger. Préstamela un ratito, carnal, te la regreso y llamando a todos. Ya voltea el marido y le dice, no, güey, la neta se la debemos, o sea, nos va a dar casas en todo el mundo y el bar. Aflójame, aviéntate el buen truco, aquel que me gusta, vas. Y entonces ya no, él se sienta en la sala a esperar y se lleva a la mujer al cuarto, ya está dándole bien duro 2, 3, 4 horitas y ya no están adentro. De la habitación. Y le dice el genio, después de que acaban de coger, le dice a la mujer, oye, tengo una pregunta, ¿cuántos años tiene tu marido? Y le pregunta la morra, no, pues 37. ¿Por qué? Le dice, no mames, ¿todavía creen los genios? Güey, está bien buena. Oigan, yo les voy a contar un chiste, la verdad, muy pasado de lanza. Sí, es corto, pero la verdad es para que lo cuente un hombre, pero yo lo voy a contar como si fuera un hombre. Ah, a ver. Ha de ser muy difícil. A ver, vato. Resulta que estaba una pinche señora vendiendo medias en un mercado así. Pásenle, pinches viejas culeras, pendejas. Vengan a comprarme medias, pendejas, cabronas. Segundo acto. Está una señora vendiendo medias, bueno, otra señora vendiendo medias en otro mercado así. Pásenle, pinches gordas celulíticas, hijas de la verga. Vengan a comprarme medias, pendejas, cabronas. Tercer acto. qué pedo. Está otra señora vendiendo medias en otro mercado, así. Pinches viejas, culeras, pendejas, cabronas, hijas de la chingada. Vengan a comprarme medias celulíticas, ni les van a quedar. Pero vengan a comprarme medias, pendejas. ¿Cómo se llamó la obra? Natalia. ¿Cómo? Tres peladas medieras. Tres peladas medieras. Está una pareja de mujer, y está Juanita y Panchito, ¿no? Y se van a hacer el amor, pero pues Panchito no sabía, ¿no? O sea, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Y en eso, pues ya se va decepcionado esa noche a su casa, y entonces le platica a su papá, ¿no? Y dice, no, es que no pude. ¿Cómo que no pudiste? Dijo, no pude. A ver, pero no se me deprima, ¿qué quiere que le regale? Pues la verdad es que quiero un relo, papá. ¿Cómo que quiere un relo, hijo? Le doy lo que quiera, los terrenos, la camioneta, la Cheyenne, pero pues, ¿cómo que un relo? A ver, pues ¿qué es un relo, hijo? Es que fíjese que estaba ya con Juanita y estábamos en pleno acá cachondeo y me dice, quítame la blusa, y que le quito la blusa. Quítate la playera, y que se quita la playera. Bájame los pantalones, Juanita. Súbeme la falda. Quítame los calzones, Panchito. Ahora, dámela ahora. Y yo sin relo. Oye, yo me estoy nomás tomando drogas. No es así, ¿verdad? Es así. Natalia anda en drogas. No, güey, llega un indito a la central camionera y le dice a la señora, buenas tardes. Buenas tardes, señora, sus órdenes, ¿qué le damos? Me dan boleto para Polonia. No, señor, pues no, para Polonia no tenemos boletos. Ni modo, Polonia, tú te quedas. De una vez que van dos monjitos caminando en la calle y en eso pasa una mujer embarazada, ¿no? Y le dice una, oye tú, ¿ya viste? Ella se embarazó con un padre nuestro. No mames, es un milagro de Dios, un milagro, pendeja, un padre de la parroquia. Primer acto, sale una rata, oye, así corriendo. Segundo acto, sale una bolsita de pan caminando así. Tercer acto, sale otra bolsita de pan caminando. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? El niño del tambor. ¿Por qué? Rata pam pam. ¡Ah! Es rata pam pam. Sí, no. Nos puedes poner risas grabadas en vista de que nadie se reía de los chistes. Bueno, es que sabes que en este programa ya estamos recurriendo a los chistes que no daban risa por lo regular. Ah, sí. No, muy mal. Tenemos nuestro cometido para el podcast que entra es traer chistes que sí den risa, perro. Oye, como el de Ninel Conde. No, Ninel, ya. A mí sí me dio mucha risa. Ninel Conde lamenta el deceso del genio Steve Jobs. Manda condolencias a sus hermanos Blow Jobs y Hand Jobs. Sí los conoces, ¿verdad? ¿Re bien? Vecinos. Bueno, yo digo que no nos podemos despedir de este programa hasta que Tatiana y Robert cuenten un chiste. ¡Sí! No importa, ya viste que hoy a nadie le da risa a nuestros chistes. Hoy no traemos el flow. Natalia, ¿puedes hacer tus llamadas cuando acabemos de grabar? Que está Pepito con su papá, ¿no? Y le dice, oye, papá, ¿cómo vine al mundo? ¿Te trajo la cigüeña? ¿Y mi hermanita? ¿El niño Jesús? No mames, papá, eres bien joto, nunca te chingaste a mi mamá. Ah, yo me la sabía así de, papá, hijo, ¿qué crees? ¿Qué, papá? Le acabo de encargar un hermanito a la cigüeña. Ay, no la jodas, papá, no voy viendo tanta vieja en el mundo, te tuviste que coger una cigüeña. Ay, papá. Oye, así de, papá. Estaba una morra acá cogiendo con su vato, así de, ay. ¿Cómo, Natalia, cómo? O sea, los novios de Natalia, fíjense que sí sabe fingir. Oye. Oye, pero le dice el morro a la morra. Oye, mi amor, pero si tú no eres virgen. No, y ni tú San José, y esto tampoco es un fesebre. A darle, cabrón. A darle. Cuéntanos un chiste, Tatiana, por favor. A ver, ahí va uno. ¿Qué hace un pollo de 3 metros arriba de un árbol? ¿Qué hace un pollo de 3 metros qué? Arriba de un árbol. Arriba de un árbol. Ah, ya me lo echaron a perder. ¿Qué hace? Arriba de un árbol. Arriba de un árbol. ¿Qué hace? Pío. Sí. Es que yo no sabía cómo le hacen los pollitos. ¿Cómo? Pío. ¿Cómo le hacen los pollotes? ¿Cómo? ¡Pío! Ay, espero haya muchas risas grabadas en este podcast. Sí, ¿el de Godzilla cómo era? Sigan cenando antes de grabar. Ahí está, que todo está muy guabonado. ¿Cómo cuentan los números Godzilla? Ya se va a traer el nano. Todos. ¿Qué le dice una guacamaya a otra guacamaya? ¿Qué? ¡Ah! digo una nalga, otra nalga. Si te pasas de la raya, va a haber pedo, güey. Si fue tu nalga, le dijo a la otra, no te alcanzo a ver. Oigan, pues no se olviden de escuchar a las niñas que más les duelen aquí en mundowaffle.com.mx. Paleteamos bien duro hoy, estuvimos bien paleta. Sí, estábamos paleteando. Oye, bien duro. ¿Dónde va a ser la próxima escalada? O sea, no es... Nos vamos a ver 10 de la mañana en la gasolina. ¿Pero que a dónde Tapias van a ir? Viejas, ¿verdad? Tapias viejas. Pero eso es este domingo. Todos los domingos. Todos los domingos. Siempre. Entonces, el siguiente domingo, bueno, el día que salga este podcast, ese domingo vamos a ir a escalar, vamos a grabar. Vamos para a grabar. Que quien quiera ir. Ajá, para quien quiera unirse a la de grabación. De gata a echar porra. Ajá, de la escalada, de las niñas que más les duelen. Vamos a estar ahí presentes con los escala... ¿Qué? Escalando con escalas. Con los escalando con escalas. Y pues escuchen este programa directo especial de la escalada con Nano, con Tatiana y con Robert, todos sus amigos. Ojalá que les haya dado risa a sus pinches chistes. No, no es cierto. Ojalá. No, sí me dieron mucha risa, segunda. Y acuérdense, mundowaffle.com.mx. Nos vemos en la próxima. Chao. Vagina. Ah, Nano, chao. ¡Nano! Chao. Chao. El mundo waffle.